10 de la mañana, 34 minutos. Ayer anunciábamos que comenzó el juicio por el incendio en el taller de Luis Viale, donde murieron 6 personas, muchos chicos que murieron ahí en el barrio de Caballito. En ese caso que nos sirvió a todos para poder visibilizar los talleres textiles, la industria textil y la parte más precaria del laburo justamente en torno a eso. Le dimos muchas vueltas al tema. Llega un momento crucial en estas historias que tiene que ver con poder llegar a juicio y cómo la justicia interpreta estos casos. Ayer fue recién la apertura de este juicio, donde no tenemos sentados a los empresarios todavía, Maru. No, todavía no tenemos, por lo menos en esta instancia de la seguidilla de tres a cuatro audiencias que se esperan en el transcurso de esta semana para poder evaluar qué fue lo que sucedió y de quién es la responsabilidad de estos hechos que ocurrieron hace 10 años, porque pasaron 10 años para poder llegar a esta instancia desde la tarde del 30 de marzo de 2006, cuando un cortocircuito del cable de una TV provocó un incendio en el taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269. Esa tarde los colchones de la planta tomaron fuego de manera inmediata. Las personas que se encontraban trabajando ahí abajo casi no escuchaban lo que sucedía arriba, porque como siempre la radio estaba puesta hasta un volumen demasiado alto para evitar que los costureros se duerman en el transcurso de estas jornadas de trabajo que iban de lunes a sábados de 7 a 23 horas. Allí en la fábrica de Luis Viale vivían y trabajaban en condiciones de hacinamiento 67 personas, 38 eran menores de edad y la mayoría de ellos provenían de Bolivia. En la planta baja, decíamos, estaban las máquinas y un baño con una sola ducha sin agua caliente. En la planta alta dormían adultos y menores separados por telas y tabiques. El día a la tarde del incendio, los matafuegos obviamente no funcionaban. Luis Fernando Rodríguez Palma, que es el padre de Harry y Kevin, intentó rescatar a buena parte de los damnificados por este incendio, pero ninguno de estos matafuegos andaban. Los bomberos tardaron en llegar aproximadamente una hora y un poco más y finalmente cuando se presentaron en el lugar ya estaban muertos y carbonizados 5 niños. Estamos hablando de Harry de 3 años, Luis Quispe de 4 años, Rodrigo Quispe Carabajal de 4, Elías Carabajal de 10, Wilfredo Quispe Mendoza de 15 años y Juana Vilca de 25 años, que además estaba embarazada. Los sobrevivientes recibieron por parte de las autoridades porteñas un subsidio por residencia de 300 pesos que duró solamente 6 meses. Esto fue lo que las autoridades porteñas tuvieron para responderle en materia institucional a los damnificados. Buena parte de todo esto que estamos relatando aquí ahora se repuso en la jornada del día de ayer, en la primera audiencia que tuvo lugar en el Tribunal Oral Criminal número 5 de esta ciudad, donde allí se encontraban sentados en el banquillo del acusado solamente los dos capataces del taller. Estamos hablando de Juan Manuel Correa, argentino, y Luis Sillerico Condorí, de nacionalidad boliviana. Ambos llegaron a juicio sin estar detenidos y sin estar en compañía de los propietarios de esta fábrica. Hace un ratito nada más hablamos con Juan Vázquez, miembro del colectivo Simbiosis Cultural, que nos contó cómo fue la audiencia del día de ayer. Ayer fue la presentación de cada una de las partes, en la cual pudieron contar y ratificar las declaraciones tomadas en el 2006 por parte de tanto de los imputados como de los querellantes. Obviamente que los imputados trataron de mostrar todavía una imagen más humana, digamos, de todo lo que fue el trato y las condiciones de trabajo ahí adentro. Sin embargo, lo pudo rebatir enseguida todos los testimonios que se tomaron durante el día, ¿no? De hecho, bueno, uno de los imputados dijo de que él había puesto todas las instalaciones eléctricas como debería y demás, pero bueno, después todos los testimonios dijeron de que todo estaba conectado con zapatillas. La importancia de poder escuchar ambas partes sin caer en un intento de fetichizar la idea de la justicia y lo que de allí provenga para poder entender esos fallos como justicia, ¿no? Pero la importancia de poder escuchar las estrategias por parte de las defensas, de mostrar un costado más humano que queda completamente desbaratado cuando uno de los testigos presenciales puede decir que las condiciones en las que estaban trabajando y viviendo eran absolutamente inhumanas. Hubo cosas bastante polémicas también, como lo que dijo en algún momento el juez Norberto Yarvide, consultado por esta causa y por las condiciones de los talleres textiles, y él decía que tenía que ver con un tipo de filosofía boliviana aymara del altiplano donde les gusta amontonarse y vivir así, ¿no? Y con estos argumentos y durante estos 3 años La causa corrió severos riesgos de prescribir. Pasaron 10 años, no es poco para una causa judicial, y hubo intentos de juicios abreviados. Esto implicaba que si reconocían parte de los cargos, los acusados podían cumplir una condena menor, no una condena como la que se estaría buscando por parte de las querellas. Y para esto, para que lleguemos a una instancia como la que comenzó y se abrió en el día de ayer, fue necesario hacer una lectura integral de los hechos y pelear en diferentes frentes. Uno de esos frentes es el ámbito judicial y el otro ha sido el desafío del ámbito social también. Por eso hoy, cuando hablábamos con Juan Vázquez, le preguntábamos sobre la necesidad de este apoyo social y la pelea también por cambiar la aplicación de las carátulas que sean acordes a la magnitud de estos hechos. Realmente creo que está como impulsado de parte de la sociedad. Pudimos hacer mucho para que esa causa no prescriba, ¿no? Que además está todavía en riesgo, porque si se mantiene la carátula como incendio seguido a muerte con estrago culposo, les van a dar una pena, ponerle máxima de 5 años, que es la pena máxima por estrago culposo, pero se empieza a conmutar desde cuando fueron procesados, o sea, el 2006. Así que se quedarían libres y eso nos cortaría la posibilidad de seguir más para arriba, que son los dueños del lugar, de las máquinas y de las marcas, ¿no? Que es Daniel Piper y Jaime Geiler. Decíamos que la justicia hace una primera interpretación, que es agarrar a los capataces y no a los empresarios, justamente, que son los dueños de ese taller textil. Sí, por eso es importante las lecturas que puedan hacer y los análisis que puedan hacer las organizaciones sociales, porque solamente desde ahí pareciera que pueda existir una posibilidad de analizar los hechos con otro ángulo. Esto es, estas personas, los capataces, tenían una relación con los dueños de la fábrica. Pero lo que habían presentado los dueños de la fábrica para poder desligarse de cualquier culpa y cargo tenía que ver con un contrato de alquiler que no estaba hecho de la manera más legal que podríamos considerar. Según lo que nos decía Juan, el contrato era trucho, el contrato presentado, con lo cual la única persona que quedaba a cargo de la titularidad del taller era Juan Manuel Correa, por eso es que él está sentado allí. Y en el caso de la otra persona, lo que sucede es que mencionábamos recién que era de nacionalidad boliviana. Había una relación entre relación de conocidos, formaban muchas partes del mismo pueblo de donde provenían estas personas, con lo cual también ahí se les dificultó un poco conseguir que todas las personas que formaban parte del taller que estaban trabajando en ese momento puedan presentarse como testigos, porque habían llegado por recomendaciones, habían llegado por sugerencias, había un lazo de conocimiento y de cierta afinidad, y obviamente les costaba presentar testimonio en contra de esta persona. Es en esta complejidad de vínculos y en esta complejidad también de economías precarias, Maru, que nos es muy difícil hablar de esclavitud y de clandestinidad, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces con familias que han venido de Bolivia, lo hablamos con el colectivo Simbiosis Cultural. Hay también por parte de estas familias, en una situación de vulnerabilidad de la cual se aprovechan los empresarios, hay una necesidad económica y hay también un cálculo de entrar a estos espacios de trabajo conociendo los riesgos y sabiendo también justamente que es por un tiempo nomás. Después quedan atrapados en ese circuito, les cuesta salir y volver a su país, que es lo que muchas familias quieren, además, y terminan como atrapados en esa precariedad constante por la vulnerabilidad en la cual se encuentran. Eso no le quita responsabilidad a los empresarios, incluso tal vez a los capataces, ni hablar a las grandes marcas que saben que en su eslabón de producción están contratando trabajo precario en estas condiciones. Sí, un ejemplo sencillo y sencillo, por llamarlo de alguna forma, de lo que acabas de decir, Diego, tiene que ver, por ejemplo, con las personas que se presentaban a trabajar y por ahí ya estaban alquilando alguna habitación en algún lugar porque habían llegado recientemente de Bolivia. Acordaban una forma de pago, un monto de pago. Ese pago nunca se cumplía. Decían que les pagaban dentro de 3 meses, con lo cual no tenían dinero para pagar la habitación, por ende podían vivir en el lugar en el que trabajaban. El lugar en el que trabajaban con las condiciones que acabamos de mencionar recién. Obviamente que si alguna de esas personas presentaba alguna queja por las condiciones en las que trabajaban y vivían, les decían, las puertas están abiertas, podés irte cuando quieras. Hay todo un circuito de esta industria que tiene mucho que ver, no solo el taller, sino también después uno ve los boliches, las radios, todo un circuito en el cual se maneja de algún modo esta economía sumergida que termina conectada a la ropa de los shoppings, ¿no? Decíamos que entonces que el juicio actual no llega en esta instancia a los dueños de la fábrica, estamos hablando de Jaime Geiler y Daniel Fishberg, miembros de una sociedad que producía ropa para diferentes marcas que comercializan sus productos en el barrio de Flores y en el barrio de Once. De todos modos, cabía la pregunta y es así que le preguntamos a Juan Vázquez por qué esta instancia no llega a los dueños de la fábrica. Porque siempre se lo trató como si fuese un incendio casual, ¿no? O sea, no se lo pensó nunca como que todas las condiciones ahí estaban dadas como para que pasara este tipo de cosas. De eso es máximo responsable el juez Baños. El juez Baños se debe sonar, ¿por qué? Porque él fue también el juez de instrucción de la causa Cromañón. Sin embargo, se dará cuenta que hay diferencias en las metodologías. ¿Por qué? Porque en una se llegó a imputar hasta incluso funcionarios de la ciudad y en la otra ni siquiera se llega a los dueños de las marcas, ¿no? A ver, ellos lo único que está, o por lo único que lograron escaparse y demás, fue por haber presentado un contrato trucho de alquiler. O sea, ellos dijeron, no, nosotros le alquilamos el lugar a Juan Manuel Correa y a partir de ahí no sabemos cómo trabajaban. Un incendio ocasional, decía Juan Vázquez de Simbiosis Cultural. Y aquí vemos la lectura nuevamente de la justicia, porque esto se prolongó durante 10 años, con el riesgo de que la causa prescriba. Entonces, si no hubiera sido, una vez más, por la lectura de una organización social, no hubiera sido posible presentar ante la justicia que las condiciones en las que se trabajaba y la manera en la que se producían estos productos para su comercialización final daba cuenta de un entramado que no podía ser reflejado en una carátula por incendio seguido de muerte, como es la carátula que en este momento se está evaluando. Por eso es que los abogados de la querella buscarán probar que se trató de un estrago doloso, es decir, que los responsables estaban en conocimiento de cuáles eran las condiciones en las que se estaba trabajando y, conociéndolas, no hicieron absolutamente nada para evitarlo. Además, otra intención por parte de las querellas es demostrar que estas personas que se encontraban trabajando allí, adultos y niños, estaban reducidas a la esclavitud, con lo cual esa lectura también deberá tratar de imponerse en los tribunales para que se pueda dar un análisis sobre ese aspecto. Decíamos entonces que la fábrica, el taller, funcionaba de esta manera, tenía una habilitación desde el año 2001 para que funcionen 5 máquinas, sin embargo había toda una estructura absolutamente precaria, pero montada en definitiva en ese lugar. Algunos de los testigos señalaron que los inspectores se llegaban al lugar y básicamente lo que hacían era o recibir un dinero como coima o recibir ropa a cambio de que la inspección no extienda ni firme ninguna acta con relación a las infracciones que puedan llegar a tener en el lugar. Con relación a esto, Juan Vázquez nos hablaba sobre el rol de las autoridades porteñas y las inspecciones. Según los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, ellos iban constantemente, ellos revisaban el lugar constantemente, sabían exactamente en qué condiciones estaban haciendo, pero además ellos trabajaban sus marcas, eran sus máquinas porque ellos se lo habían prestado para que se lo vaya pagando de a poco y con trabajo, con Ana Correa, o sea, con el trabajo de las 67 personas que estaban trabajando allí. Pero además del máximo es de que cuando empieza el incendio, Sillerico, que es el encargado de un día, ¿no?, en ningún momento lo llama a los bomberos o a la policía, que es lo primero que hace es llamar a Geiger, ¿no?, a uno de los dueños. Entonces, como para que quede claro ese vínculo tan cercano que había, ¿no? O sea, vos no llamás al dueño de la propiedad. Exactamente es esto. No llamó a los bomberos, llamó al titular de la propiedad, con lo cual tampoco por esto se pudo llegar a que los dueños de la fábrica estén sentados en el banquillo de los acusados. Ellos sí se presentaron en un momento voluntariamente a la justicia, pero no se presentaron en el marco de la causa, sino que se presentaron para pedir que les devuelvan el lugar y de esa manera seguir trabajando. Uh-huh. Con lo cual se corren absolutamente de cualquier tipo de responsabilidad. ¿Por qué es importante que esta causa no prescriba? Porque para poder seguir demostrando la cadena de responsabilidades y esta lectura que se hace, por lo menos desde el colectivo Simbiosis Cultural y de otras organizaciones sociales, es necesario seguir avanzando en los pasos que la justicia va previendo, con lo cual es importante llegar a una condena con relación a estas dos personas que eran los dos capataces que se encontraban a cargo de la fábrica, uno de ellos, la persona de nacionalidad argentina, como titular de ese contrato de alquiler, para después sí poder aportar elementos de prueba que tienen que ver con la reducción a la servidumbre, con la responsabilidad de los dueños de la fábrica, para saber en qué condiciones se les puede devolver esta fábrica para que se sigan produciendo y para que se pueda seguir desenvolviendo el complejo entramado social que da posibilidad a esta cadena de producción de talleres textiles. También es muy interesante ver cómo esto va a sentar un precedente para que avance el juicio por el incendio en la calle Páez, donde también tuvimos dos muertos, Rodrigo y Rolando, dos chiquitos, condiciones muy similares a las de Luis Viale, y justamente también aquí la justicia va a tener que avanzar. Acá se ha logrado imputar sí ya al empresario, ¿no? Ya se entiende que el trabajo de las organizaciones sociales hace una mella interesante en la justicia, que la primera lectura que hace es, bueno, acá tiene que haber una responsabilidad empresarial para que alguien esté trabajando en estas condiciones, ¿no? Absolutamente, y como decíamos entonces en el día de ayer, que fue clave para el comienzo de estas audiencias y que se van a continuar en el transcurso de esta semana, muchos referentes de organizaciones sociales, un arco político muy amplio, logró ayer acompañar junto con algunos medios de comunicación a los familiares, a los sobrevivientes, a las querellas y a los integrantes del colectivo Simbiosis Cultural al Tribunal Oral en lo Criminal número 5 de esta ciudad. Hoy, en el comienzo de esta audiencia, que ya debe haber comenzado, estará presente también el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Alberto Samaniego, quien fue durante 2007 y 2009 cónsul en la República Argentina por parte de Bolivia y que fue una persona clave también en el sentido de impulsar la binacionalidad de la causa, la importancia para las dos naciones de que esto pueda seguir adelante. Vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos en el transcurso de la audiencia de hoy y si mañana habrá audiencia o se pasa directamente para el día jueves a las 9:30 de la mañana. 10 de la mañana, 50 minutos. La mar sigue hasta las 12 en La Tribu.